Bienvenidos una semana más a DJPJ, en este día apocalíptico para todos los jugones y jugonas de bien. Este día en el que miles de personas están tirando dinero a las pantallas de sus ordenadores gracias a tres paginitas llamadas Humble Bundle, Steam y GOG.com, con ofertas coincidentes para arruinar al personal, y en el que Avandra se nos está muriendo. Avandra, ¿qué tal? Muriendo. Bien. Me siento bien. Me encanta tu musical tono de voz. Codenar, también estás por ahí. Codenar, ¿qué tal? Bien. Feliz. Aunque mi tono de voz no lo incluya así, pero estoy contento. Uy, y tienes un avión detrás. Apaga el ventilador, hombre. ¿Tengo un avión detrás? Tío, qué sí. Frío, ¿qué haces con el ventilador a estas alturas? No, si no tengo ningún ventilador. Ah, joder, pues... será el ventilador del ordenador o algo. También está por ahí Flan. Sí, muy buenas. Me hace mucha gracia que León diga que hoy es el apocalipsis para los jugones y tal, porque estamos grabando esto el 21 de noviembre y justo dentro de un mes es el apocalipsis maya. Sí, aquí nos morimos antes por aquello de ir librando el planeta y tal. Sí, para ir librándonos de marrones. Primero nos morimos y después ya hacemos el resto, ¿no? Exacto. Javi, ¿qué tal estás? Pues tirando bloques, os puedo recomendar desde aquí ya el Fallblocks GOTY digital de 3DS. No es publicidad, no me pagan por la publicidad. Simplemente es que lo estoy viendo desde aquí, el menú de la 3DS, y digo, hostia, qué puto juega. Ah, ya pensaba que estabas jugando al Curiosity. Y también tenemos por aquí a Trolaso, después de mucho tiempo. Trolaso, ¿qué tal estás? Bien, aquí he dicho, voy a pasarme a hacer una visita hoy, ya que falta un mes para que muramos todos, como habéis dicho, ¿no? Pues sí. Hay que aprovechar. Yo aquí en el podcast, el otro con una 3DS, te queda un mes de vida y estás con la 3DS, me cago en todo, ¿eh? Entonces, en vez de aprovechar para apoyar, aprovechas para venir a vernos, que tampoco, macho, bueno, más opciones, hombre. Igual sale algo de aquí. Igual. Ya sabéis, si alguna queréis, o alguno, arroba trolazo de mierda en Twitter. No, a mí no. Prefiero, no sea que luego salga algo mal y te encasqueten hijos y tal, nada. Fuera. Pero el mundo se acaba el mes que viene. Pero Trolazo, tú déjale a León que se dé el gustazo, que es lo de la Celestina, le va mucho. Oh. También, si alguno quiere, arroba Final Flan. ¿Seguimos? Gracias. No, discutamos sobre esto. O mejor, discutamos sobre el tema de hoy, que nos lo presentará León como de costumbre. Pues sí, vamos a discutir el tema sobre hoy. Hoy vamos a hablar sobre la tendencia que se ha dado últimamente de vanagloriar los gráficos sobre todos los aspectos que hay en un videojuego y solo valorar eso. Estamos hablando de los fanáticos de los gráficos, o como se conocen popularmente en internet, Graphic Horse. Sube la música y en un momento volvemos para discutir sobre esto. Sí. Bueno, hemos vuelto y realmente no creo que haga falta introducir demasiado sobre este tema, la verdad. Todos lo conocemos, todos conocemos la tendencia mayoritaria que se ha dado en estos últimos tiempos. Avandra creo que no conoce el frenador y, sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Hasta qué punto creéis que los gráficos son algo de suma importancia dentro de un juego? Hombre, siempre se trató de hacer avances gráficos, es decir, unos gráficos pueden delimitar mucho la jugabilidad. No es como, por ejemplo, en los RPGs antiguos en los que tenías que... en los que no había espacio para el inventario y tenías que elegir entre si llevas un arma o una antorcha para iluminarte y cosas así, no sé, creo que eso es algo que, vamos, bueno, eso no, en realidad no es exactamente eso, pero es decir, hubo limitaciones muy parecidas, por ejemplo, el hecho de que antes los RPGs fuesen por turno siempre, bueno, ahora lo siguen siendo pero es por otra cosa, pues era porque no se podía hacer de otra forma. Es decir, era la única manera que tenían en ese momento de, no sé, de plasmar las batallas y tal. No sé, es que los gráficos son importantes porque pueden afectar a la jugabilidad. Es decir, eso es lo que pienso, vaya. Yo en ese aspecto estoy de acuerdo en bastantes cosas. Mismamente, si echamos un vistazo al pasado, el género acción RPG ha ido evolucionando bastante. Tenemos joyas del pasado como Alundra, mismamente, o aquel viejo y roñoso Final Fantasy Mystic Quest. Y cómo ha ido avanzando todo hasta llegar a juegos como Kingdom Hearts, por ejemplo, pues gracias al aspecto gráfico se ha podido dotar todo un sistema de combos más avanzado, sistema de cámaras. Y el tema de los gráficos, yo creo que también va a depender del género. O sea, realmente a mí me da tanto asco la gente que dice que es lo que más importa como los que dicen, ah, es que si tiene buenos gráficos es una mierda. Porque, por ejemplo, un shooter como Battlefield 3 precisa de unos gráficos lo más bestias posibles. Porque es un juego que pretende darte un entorno de combate brutal y unas buenas físicas, efectos de partículas que hagan todo lo más realista posible. A fin de cuentas, los gráficos no son más que lo que vemos del juego. Y yo no veo a nadie quejarse de que va mejor por la calle sin gafas porque así tiene más anti-aliasing. Nos ponemos gafas si tenemos un defecto de vista para ver mejor el entorno por el que nos movemos. Hay juegos luego que nos gusta que tengan un estilo retro, aceptamos las cosas con 8 bits hechas con mucho mimo, pero yo creo que en ciertos géneros son esenciales, cuanto menos. Un shooter, cuantos mejores gráficos tenga, más distancia de representación de detalle va a tener, pero también dentro de eso hay distintos estilos gráficos. Tenemos el cel shading, que puede quedar muy bien en ciertos juegos. Tenemos, o sea, podemos cartoonizar, podemos hacer realista. Y es como funciona, o sea, realmente yo veo que es un tema que depende de lo que estemos hablando, se puede criticar o no. Y lo más importante es que la gente tenga clara una cosa, y es que los gráficos nunca van a afectar a la jugabilidad. Si un juego tiene mala jugabilidad, no es porque tenga buenos gráficos, es porque sus programadores eran unos grandísimos putos inútiles. Fin. Codenar, ¿qué te opinas? Hombre, pues casi todo lo que ha dicho Trolazo es una gran verdad. Ahí los gráficos, pues... O sea, quejarse de que un juego es muy malo simplemente porque sus gráficos sean un poco patateros, pues está mal. Eso es una tontería y lo contrario, en mi opinión, es mucho mejor. Decir, buf, esto ya con gráficos AAA seguro que es una mierda genérica que no tiene ningún tipo de innovación ni de nada, pues también es, aún si cabe, más estúpido todavía. Un poco lo que comentaba él de que nos ponemos gafas por algo, no queremos ver el mundo pixelado, aunque hay gente que se ponga gafas sin necesitarlas, no sé muy bien cuál sería la analogía, algo cercano a la subnormalidad, pero no sé muy bien en qué grupo de subnormales meterlos. Así que, pues eso, los gráficos desde luego... son una cosa importante, pero no es una cosa para valorarla por encima de todo. Ahora, cuanto mejor sean, pues evidentemente mejor para nosotros. Es que pensar lo contrario es una estupidez. Luego lo que pasa es que igual estamos llegando a unos límites de perfección y calidad que hay veces que las cosas mejoran bastante y es que casi ni se nota. Entonces... es una cosa que a mí realmente me fascina mucho de estos graphic whores, que ven juegos de ahora con juegos de hace 5 años en los que hay mínimas diferencias en iluminación y cosas así y se echan las manos a la cabeza enseguida y yo, macho, si es casi igual, quiero decir, se puede notar pero la diferencia, pero a la hora de que juegues ni lo vas a percibir de lo concentrado de estar jugando. Así que, ¿qué me estás contando? Pues voy a añadir un pequeño apunte ahí. Y es que hay una cosa que no nos damos cuenta muchas veces. Pero tenemos que darnos cuenta. Voy a hacer un pequeño símil con el cine, ¿vale? ¿En el cine acaso alguien dice que esté mal cuando hay muy buenos efectos especiales o una fotografía majestuosa? A nadie le molesta encontrarse con unas escenas jodidamente soberbias y encontrarse con unos efectos que digas, joder, qué bien ha quedado esa explosión o qué bien ha quedado tal cosa, ¿por qué? A los críticos gafapaster, sí. Sí, ya, bueno, pero es que eso, es que ya estamos hablando, o sea, esto va de que estamos hablando de tontos, porque a fin de cuentas los que critican esas cosas son imbéciles, porque no aprecian el juego. Un entorno gráfico es una forma de llevarnos a un medio. Y es así de simple, o sea, no tiene mucho más. Pero es que el problema es que la industria de los juegos es todavía... Hay gente que se cree que hemos evolucionado mucho. Por ejemplo, en la música o en el cine sí que se puede decir que haya habido una época de oro realmente. Pero en la industria de los juegos yo creo que está todavía en pañales. La industria de los juegos acaba de empezar a gatear hace nada. Lo hemos magnificado todo, pero quedan muchas cosas por inventar, muchas mecánicas de juego. En los años 90 había muchas cosas que eran iguales y aún así se pollagordeaba de gráficos, porque es que siempre el avance nos ha transmitido más, porque aumentar el entorno gráfico nos da más posibilidades, y en una película poder hacer mejor las cosas, tener mejores cámaras, tener mejores medios, es posible. Igual no te sale una película como algunos clásicos que puede que incluso estén sobrevalorados. Pero por último, aquí con lo que quería terminar, es que siempre hay un segmento que no se da cuenta de una cosa, y es que aparte de hacernos mayores, vivimos en una sociedad en la que todo va muy rápido. Y al igual que en el cine, seguramente triunfe más una película palomitera que una película profunda, que igual sea una maravilla de película. Pero no quieras, ¿por qué? Porque la vida a día de hoy es todo estrés. ¿Por qué están triunfando tanto los shooters? Porque mucha gente llega a casa jodidamente quemada del trabajo, de haber estado estudiando todo el puto día en la biblioteca, quiere coger el mando y liarse a tiros y explosiones. ¿Por qué triunfan las pelis en el cine de ese tipo? Pues porque la gente va a desconectar. Y ahora mismo ya importa casi el... O sea, en la industria de los juegos importa más eso, pero yo creo que las buenas obras se siguen apreciando. El problema es que la mentalidad de la gente, hay unos que dicen que los 90 eran la hostia y rechazan todo lo que venga, aunque sea bueno. Porque, yo qué sé, un juego con las mecánicas de Assassin's Creed 3 no hubieras visto en los 90 ni de coña. ¿Por qué? El entorno gráfico. Es así de simple. ¿Alguno más quiere opinar algo? Flan, Javi, sí. Que aún no habéis hablado. Sí, por favor. Para mí los gráficos, claro que tienen importancia, porque para empezar creo que lo más básico de los gráficos de un juego es que son su carta de presentación. Tú un juego, si se lo quieres vender a la gente, primero le vas a poner escenas del juego, y si el juego se ve bien, la gente va a pensar si se lo compra. Si ven que los gráficos no son de su agrado o lo que sea, tendrán que después indagar un poco más en la jugabilidad, en los aspectos históricos, bueno, históricos, no históricos de historia con mayúsculas, sino de la historia del juego. Y sin embargo, con los gráficos tú puedes dar una impresión muy general a simple vista, y eso siempre es muy, digamos, lo más fácil para a la hora de vender un juego. Y hablando de la importancia que tengan los gráficos en un juego, como ya se ha dicho, es según el juego, por supuesto, porque hay juegos en los que la inmersión gráfica es una de las cosas, digamos, lo central en el juego. Juegos como Journey, o un ejemplo un poco menos extremista, a lo mejor Mad World, o no sé, juegos con una estética muy pronunciada y muy, muy típica de suya, muy característica, y que la gente no puede decir que porque tenga unos gráficos de una forma vaya a ser el juego malo o bueno. Cada juego tendría que buscar su propia forma de expresar las imágenes, o no sé, cosas de estas filosóficas que nos salen a veces aquí, y desarrollar a partir de eso. Un juego puede desarrollarse y después pensar en cómo va a ser, digamos gráficamente y a simple vista, pero también hay juegos que pueden primero pensarse en cómo va a ser y después desarrollarlo a partir de eso, y es un proceso de realización válido como cualquier otro. Javi Maru. Por... Yo creo que no tengo mucho que añadir a todo lo que se ha dicho, sino resaltar el tema de que ciertamente el estilo gráfico es más importante que los gráficos como concepto de potencia, de... Ojo, que es que, claro, tú no puedes hacer un juego de X estilo sin respetar el estilo que se espera de él. Como ya han dicho, tú en un shooter vas a esperar que te presenten gráficos lo más realistas posible. Pero, por ejemplo, en un Kirby tú esperas que sean coloridos, brillantes, menos potentes, pero más bonitos a la vista, más pasteles. Son ese tipo de cosas las que marcan la diferencia. Y realmente ya podríamos entrar en debates que mejor dejamos para luego, pero ya es qué estilo gráfico encaja en qué caso. Y en los casos que pueden encajar varios estilos, ¿cuál sería el que habría que elegir? Y eso es una opción que tienen que elegir la propia desarrolladora y que en gran parte influye en el éxito del juego. Porque, por ejemplo, sin irnos más lejos, ¿alguno de vosotros ha jugado a Muramasa? ¿O no. Odin Sphere o alguno de VanillaWare? Yo sí. A que seguramente esos juegos no hubieran tenido tanto éxito si no fuera por el diseño gráfico que tienen detrás de él. Un juego que puede ser bueno, pero que no hubiera llamado atención si hubierais encontrado un juego hiperpoligonal. A mí me parece preciosista y que dentro... Es que además, nadie dice esto nunca, pero es un juego que tiene unos gráficos de tres pares de cojones. ¿Por qué? Porque es un estilo llevado al máximo. Completamente. Claro. Completamente de acuerdo con eso, pero realmente, ¿os hubierais fijado en la historia, en la música, en cualquier otro aspecto del juego, viendo un tráiler que no hubiera llamado la atención con esos gráficos dibujados a manos tan preciosistas y tan perfectos? Yo pienso que no. Que es algo que y por otro ejemplo, el Kirby Epic Jam, el estambre, como se le conoce por muchas redes, es un juego que si no llega a haber sido por su estilo tan característico, tampoco hubiera destacado. Hubiera sido un Kirby más. Y ni eso porque no cumple las mecánicas básicas. Son esos los tipos de cosas que hay que tener en cuenta de cara al hablar los gráficos de un juego. Primero, antes de nada, si son correctos respecto a lo que se espera del juego. Y después ya habría que hablar de son mejores o son peores dentro de su estilo. Yo creo que con esto ya he resumido un poco la opinión de algunos, he añadido un par de líneas a otros y no sé si habré contradecido a alguien, pero en resumen esa es la idea principal. Bueno, si nadie más tiene algo que añadir, creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, que es, bueno, más que pregunta, un mini debate en el que planteo el tema... ¿Por qué creéis que se le da tanta importancia a los gráficos hoy en día o desde siempre? Depende de cómo lo miremos. Porque la mayoría de la gente lo que quiere, lo que le gusta a un juego mientras está jugando es que yo creo que es que mientras él juega, que vea que en la pantalla lo que él hace con el mando se convierta en reacciones espectaculares de luz y de color y de misterio y de explosión y de todo. Y si resulta que estás jugando a un juego cualquiera y, no sé, disparar lo que hace es una lucecita allí a lo lejos, pues no te resulta tan emocionante, digamos, como que le das un botón y de repente tu personaje dispara una cosa que hace una explosión ahí super bla y que te parece que estás disparando a alguien de verdad. No sé, yo creo que es eso, lo que la satisfacción de que eres tú el que estás creando. Ya no que la gente diga eso, que diga, wow, yo a mí me gustan los gráficos por la satisfacción que tengo al darle a los botones de mi mando. Pero digo que es algo como más subyacente, ¿no? Algo más, no sé, que yo creo que es por eso por lo que molan los gráficos así potentes. Codenar, por ejemplo, que antes no hablaste demasiado. Yo creo que los graphic whores en concreto le dan tanta importancia a los gráficos, un poco por lo que dijo Trollas de desconectar. Cuanto más pepino sea lo que tienes en pantalla, más te flipa y más, pues eso, más te quedas asombrado ante lo que ves. Cuanto más asombrado te quedes, más desconectas y más te diviertes. Ya, pero creo sí. Que es un poco su línea de pensamiento. Pero si lo que quieres es desconectar de la realidad, gráficos realistas van a hacer justamente lo contrario. Hombre, si desconectas de la realidad poniendo bombas a talibanes y haciendo que sus vísceras te llenen los ojos, yo creo que por lo menos me gustaría contactar con alguien que esa fuera su vida diaria y claro, pudiera estar aquí en España. A fin de cuentas, bueno, jugar es hacer algo diferente a lo que es salir de una rutina. Yo a lo que me refería realmente con eso, más bien, era el tema de que nos gustan las cosas. ¿Tú qué prefieres? ¿Una comida casera de tres pares de cojones o una hamburguesa del McDonald's? Obviamente todos preferimos la comida casera, pero a día de hoy la sociedad, ¿dónde suele ir más? Donde tú vas, yo viviendo en Madrid es lo que veo, todo el mundo en el McDonald's, y no creo que todo el mundo adore comer casi todos los días eso, pero no hay tiempo, vivimos rápido, y cuando llegamos a jugar, pues queremos una experiencia casi instantánea. Y respecto al tema este, voy a hacer un inciso muy pequeño, ¿vale? Respecto al tema en concreto. Y es que, ¿por qué buscamos esto? Yo creo que, por ejemplo, cuando alguien juega al fútbol con sus amigos en la vida real, pues cuando juega al FIFA quiere tener una experiencia similar, pero llevando a Cristiano Ronaldo. O sea, quiere unos gráficos realistas porque ese juego los precisa. Y un segundo añadido es que no somos unos superficiales de mierda casi todos los seres humanos. No juzgamos a otras personas por su cuerpo, pues ¿por qué no íbamos a juzgar a un juego por sus gráficos en la mayoría de casos? Yo creo que ahí se resume. Buen punto. Amandra, opinión. O mejor, Javi, que antes se quedó de último. Javi. Bueno, yo respecto a eso, no tengo, es que el problema de este programa es que realmente casi todos vamos a contar prácticamente lo mismo. Es que realmente eso, la importancia que se le da a los gráficos es la que se le quiere dar, que realmente queremos apreciar, en cierto modo, como quien va al museo a ver cuadros, quieren ver algo bonito, algo que se ajuste a lo que esperan ver. Y realmente, si te pones a ponerle, valga la redundancia, unos gráficos perros a algo que realmente merece más, quizás desmerezca el producto final y le haga perder parte de su cualidad como obra completa. Ya de nuevo entramos en cosas complejas como qué es lo que se puede esperar de un juego y qué se puede esperar de otro, que si se queda por debajo porque esto necesita más polígonos para hacer unos modelados más completos, necesita acercarse más a la realidad, necesita alejarse de ella. Sí, eso es que eso ya es discusión subjetiva, que cada uno puede pensar lo que quiera, pero que realmente siempre va a cuadrar o descuadrar algo así, y eso es inevitable. Cada jugador va a tener su propia opinión, y ahí ya todos nos podemos perder un poquillo en discusiones varias, pero en resumen, que ¿por qué la gente le da importancia a los gráficos? Porque es una parte del producto. No puede hacer un juego redondo sin hacer los gráficos justos para el producto que necesitas hacerlo. Claro. De nuevo, si ya volvemos a redundancia, tú vas a coger un juego que pretende traerte nostalgia, no lo vas a hacer con gráficos hiperrealistas. Lo vas a hacer con gráficos de 8-bit. Que tú quieras hacer un juego que quieras ver eventos impresionantes y reproducidos a la mayor calidad posible, pues te vas a ir a por el engine más nuevo, más potente que haya. Es eso, de nuevo volvemos a lo mismo de siempre. Es lo que necesita el juego y realmente es importante porque completa el juego. Vale, interesante. ¿Avandra, algo más que aportar? Bueno, no mucho más, es decir, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero quería recordar algo que dijo Flan al principio, que hace que los gráficos sean importantes para las desarrolladoras, y es que es eso, son una carta de presentación esencial. Si el juego se ve bonito, a la gente le va a entrar por los ojos, y además también desde el punto de las desarrolladoras, pues puede, como ya dije, afectar un poco a la jugabilidad, es decir, si unos gráficos se te pueden quedar limitados para determinada jugabilidad, y al contrario, si quieres implementar una jugabilidad más retro, pues le pegan más unos gráficos más retro. Y también, pues, lo que ya habéis dicho casi todos, que unos juegos que quieren aportarte determinadas sensaciones, pues se hacen con determinados gráficos. Es que yo creo que todo tiene que hacerse de determinada manera y formar un conjunto armónico del que forman parte de los gráficos. Por lo tanto, es eso, es lo que ha dicho Javi Maru, son una parte del todo. Bueno, pues ya llevamos un buen ratejo dándole a la lengua, y como es probable que alguna gente acabe cansada de escuchar a estas dulces voces, pasaremos a un corte musical que va a presentar Flan. Ah, sí. Es una canción que tenía por ahí guardada y me parece guay. Es una versión del tema del nivel de Dr. Willy en Mega Man 2. Omoide wa Okusen Man, que es en japonesito. Y que espero que os guste, que seguro que lo habéis oído alguna vez. Estamos de vuelta ya para seguir dándole al tema. Vamos a seguir con una nueva pregunta. En esta ocasión vamos a tratar temas tecnológicos. ¿Creéis que está la calidad gráfica llegando a su techo? Empezaremos por Trolaso, que seguro que le gusta esta pregunta. Pues yo creo que muchas veces tendemos a exagerar con mil cosas, tipo de aquí ya no se puede pasar, hemos llegado al límite, y yo me voy a remitir a periodos históricos diferentes, ¿no? Dentro de obviamente esta era moderna del entretenimiento digital. Y es que ya solo con que nos vayamos al tema de las resoluciones nos vamos a dar cuenta de que la gente siempre dice tonterías porque nuestro cerebro es incapaz de procesar que haya algo mejor de cara a un futuro. Quizá todo sea culpa de que nos vendieron coches voladores en el año 2000 y aquí estamos comiendo asfalto como gilipollas, ¿no? Pero básicamente se ha dicho siempre 800x600, qué barbaridad de resolución. Y a día de hoy eso es una mierda irrisoria. ¿Cuántos años han pasado desde eso? 12 años de nada. 12 años de nada, y ya no solo la resolución, que nos permite ver los detalles de una forma quizá más realista, porque hay más cuadros, puede mostrar mejor las cosas con menos aliasing y demás. Eso obviamente es la forma de mostrar el aspecto. Es que directamente los juegos todavía están muy incompletos en muchos aspectos. Un juego no va a ser realista, seguramente un shooter, hasta que no lo veas como cuando vas por la calle, y ahí nos podemos hacer a la idea. ¿A qué me refiero? Árboles bien detallados. Tú ves el Gran Turismo 5 o el Forza y dices tú, coño, qué bien hechos están los coches, el asfalto tiene buen nivel de detalle, pero luego ya tú te vas apartando. Entonces puede haber un momento en el que ciertos modelados alcancen una perfección, pero a partir de ahí todo tiene que ir subiendo a esa perfección. Los árboles tener sus hojas detalladas, pasar cerca de un edificio y ver todo bien hecho con su teselación, los ladrillos, ver los detalles. Y eso es que realmente los gráficos es mostrar algo. Hay géneros que llegarán antes, como ya he dicho, pues por ejemplo, un juego tipo Rayman Origins, ¿qué más esperas de ese aspecto gráfico? Se puede mejorar mediante efectos y resolución, pero poco más. Sin embargo, otro tipo de juegos se exagera. ¿Por qué? Porque pecan de errores y son errores grandes. Si nos fijamos, mismamente todavía no he visto, y eso creo que me lo podéis corroborar todos, en ningún juego todavía se han hecho árboles que no te den un poquillo así de arcada al acercarte. Es que ni en Battlefield 3 llegan a ser unos árboles majestuosos. Entonces, claro, son detalles que están ahí y forman parte del apartado gráfico. Por mucho que veamos un coche hecho de tres pares de cojones o una parte del mapa en concreto, todo tiene que ir subiendo de una forma, y hasta que llegamos a eso queda mucho avance. Y que se dé cuenta la gente de que no solo son gráficos, que tienen que evolucionar junto a ellos las físicas, y las físicas entran casi en ese apartado. ¿Por qué? Porque las físicas se muestran mediante gráficos, a su vez. Son acciones que tienen que estar llevadas porque una parte se destruye, otra no, etc, etc. Total, queda demasiado avance por delante, depende en qué aspectos, obviamente. Lo que se trata de dibujo, pues puede evolucionar como han evolucionado las películas o cualquier serie de animación que se haga mediante esa técnica. Todo ha ido perfeccionándose con los años, pero no sé, yo creo que nunca me ha gustado el tema de poner una barrera de aquí no se pasa, porque no lo veo lógico. Me parece una estupidez en gran parte, y con esto lo dejo ahí. Yo quiero hacer un apunte a esto que acabas de decir sobre mejorarlo, que no se puedan mejorar los gráficos de Rayman Origins, por ejemplo. No. Ya sé. Pero digo que no es que unos gráficos sean de repente perfectos, sino que los gráficos en sí, para mí, no es que se deban mejorar o que unos sean... Vale, sí, unos son peores que otros, pero no sé, a cada juego le va bien un tipo de gráficos. Y si a Rayman Origins le va perfectamente ese tipo de gráficos, a lo mejor a otro juego ese tipo de gráficos no le iba bien. Claro. Y no sé, es un matiz un poco... Porque al final, lo que al mejorar unos gráficos, no estás llegando a un tipo de gráficos diferente, a lo mejor. Porque tú tienes un tipo de gráficos, y si de repente te pones a añadirle cosas, a mejorarlo, o lo que sea, a lo mejor acabas llegando a un tipo de gráficos completamente diferente al original. O sea que ya no estás mejorando el primer gráfico, sino haciendo uno nuevo. O sea que es como, no sé, una reacción en cadena muy extraña. Realmente es que es hasta difícil de explicar todo esto. Sí, la verdad. ¿Alguien quiere aportar algo en las reacciones en cadena? Hombre, yo debería decir que sí, que realmente Rayman Origins, como gráficos dibujados que son, lo único que puede mejorar es la propia resolución. Sí, claro. Mejorar en dibujos, pero como ya hemos dicho, también tiene que procesar iluminación, tiene que procesar efectos de partículas, vale, sí, que son al fin y al cabo dibujos, pero claro, cuanto más cosas puedas poner en pantalla y más puedas cargar el escenario, más bonito va a quedar. Así que ni siquiera en casos como eso vamos a encontrar techo. Siempre que se pueda mejorar algo, hay espacio para mejoras. Así que realmente, ¿hemos encontrado techo? No lo creo. Si eso, yéndonos a los gráficos super retro, que realmente ahí ya no necesita un ordenador de la NASA para hacer, y aún así se podrían mejorar efectos, siempre efectos, un efectillo por aquí, un efectillo por allá, pero claro, a no ser que quiera hacer un juego que su peculiaridad sea que es precisamente cutre, en, bueno, cutre más emulando la potencia que debería tener una Super Nintendo, 1.16D, vale. Realmente, si haces algo más que lo que hacía la Super Nintendo, te está pasando tu premisa. Ahí sí que habría techo, pero techo construido por el hombre. Pero en cualquier caso, no hay techo y se puede seguir subiendo. Y si algún día tocáramos techo de modelados y resolución, pues nos pasamos a las proyecciones holográficas en 3D y ahí ya sí que nos podemos poner a trabajar a gusto. Codena Roabandra, ¿algo que aportar? Yo es que creo que ni de coña estamos cerca del techo. Es decir, lo que hay ahora es acojonante. Tú te fijas en los gráficos ultra realistas y vamos, te quedas en el sitio para allá de todo. Pero aún así, es lo que habéis dicho, todavía quedan muchas cosas que se pueden mejorar. Todavía quedan muchos avances por hacer y no sé vosotros, pero yo... cuando jugaba con la PSX, yo me quedaba alucinando con los gráficos de aquello, y es que creo que casi todo el mundo se quedó alucinando en su momento, y ahora, en cambio, juegas un juego de PSX y te quedas en plan, coño, madre mía. A mí por lo menos me había pasado con algún juego que había jugado hacía muchísimos años, lo volví a jugar más adelante y me di cuenta de que recordaba los gráficos mucho más impresionantes de lo que eran, no porque fuesen malos, o sea, ni porque ahora sean malos, sino porque en su momento estaban bien, pero es que la tecnología evoluciona a pasos agigantados. No se sabe lo que va a inventarse mañana, ni se sabe qué va a haber mañana. Por eso yo creo que ni de coña estamos tocando techo. Y solo queda por hablar Codenar. Codenar, danos tu opinión. Hombre, yo también tampoco creo que los gráficos estén cerca de encontrar su techo. Pero bueno, esta pregunta creo que se puede aplicar solo a un estilo de gráficos muy concreto, que busque, aunque no sea la realidad o ser hiperrealista, sí que busque una semejanza bastante alta en ciertos aspectos. Pues no creo que tenga sentido en Rayman Origins, como decían, hacer esta pregunta, porque son gráficos hechos a mano y pues una cosa es mejorarlos y otra es cambiarlos. Y sí se pueden añadir más potencia para procesar más elementos en pantalla y todo eso, pero bueno, eso es una relación bastante tangencial con lo que viene siendo el tema gráficos, porque al final es potencia de procesamiento y con potencia se hace todo. Pero sí, estamos lejos porque, o sea, el techo, yo sí que creo que hay un techo, o un techo a nivel gráfico, teniendo en cuenta cómo conocemos los gráficos hoy en día, hay un techo que es cuando estés jugando algo, pues no distingas entre realidad y ficción. Que tú hagan un GTA Madrid y que tú pases por Madrid y pienses, joder, esto es Madrid. Pero que lo pienses de verdad. Que grabes un gameplay en GTA Madrid, lo subas en YouTube matando a Rajoy y alegres la vida a mucha gente durante 5 minutos porque piensen que Rajoy ha muerto. Pues eso es el techo gráfico y evidentemente estamos lejos porque no podemos llegar a eso. Y estamos ojalá. Lejos... ¿Qué? Que ojalá, digo lo de Rajoy, no... Ah, bueno. ¿Por qué siempre ojalá terminamos matando real, a Rajoy no, o Zapatero no, o a quien sea nuestro programa? No sé, sí, hoy he matado al rey en Twitter, así que tenemos Rajoy más. Es el que está ahora y el que está ahora es el que hay que matar. Luego cuando venga claro. Otro mataremos al siguiente. Pero bueno, volviendo a lo que decía. Si hoy han matado al rey en Twitter, ¿eso significa que pueden procesar a Twitter como procesaron el jueves y cerrar Twitter? Sí. ¿Por qué? Sigue, por favor. Hola. Y Messenger. ¿Qué decía? No me acuerdo qué decía, te maldigo. Bueno, sí, eso. Ah, sí, decía que eso, el techo está lejos porque evidentemente uno juega a la consola y ni de coña, a no ser que seas un flipa muy raro, ni de coña piensas que eso es real. Y el techo está lejos precisamente porque el avance últimamente en cuanto a calidad gráfica se hace muy despacio. La potencia se dobla, se sigue doblando cada 18 meses y todo ese tipo de cosas, pero la calidad gráfica, el salto cada vez es más pequeño. A medida que pasan las generaciones, pues como que no se nota tanto. Entonces, el techo está lejos, no tanto porque lo que hay ahora esté lejos de parecerse a algo real, que si bien no se parece, digamos que sería lógico pensar que se parece mucho más a lo que hace 10 años, pero es que lo que haya dentro de 5 años va a ser muy parecido a lo que hay ahora. Entonces, a ese ritmo de que estamos empezando a tener, el techo se va a alcanzar dentro de bastante tiempo, creo. Otra ahí... cosa, luego, esto en la informática no se puede predecir nada, como sabréis, pero bueno, yo creo que se va a tardar mucho en alcanzar ese techo de hiperrealismo. Mira, ahí te quería añadir una cosilla, y es que incluso en estilos que no sean realistas, tenemos un ejemplo muy claro, y es algo que vamos a tardar en ver en juegos porque se pueda, porque obviamente aquí estamos hablando de películas, pero solo tenemos que mirar películas de Pixar, por ejemplo, usan un estilo que no es realista, ni mucho menos. Sí, pues son estilos diferentes. Es un poco a la realidad. Claro, o sea... hasta que veamos un juego, aunque no sea real, con el estilo de lo que pueden ser las películas de Pixar en sí, o sea, con ese nivel. Entonces, te fijas, ahí todo está muy ultra detallado, es lo que hablaba antes, más o menos. Eso es una cosa difícil de hacer cuando tienes que estar moviéndolo constantemente. Al ser una película no hay ningún problema. Y hacerla cuesta una barbaridad. En el tema de juegos es que, claro, a ver, realmente sí que se avanza, ¿eh? Quizá tengamos el problema de que nuestro cerebro... Siempre decimos que los gráficos no importan, pero nuestro cerebro pasivamente pone filtros a los juegos que recordamos. O sea, yo no sé por qué, pero cuando me acuerdo de un juego antiguo lo deja bien guapo y bien maquilladito, ¿eh? Para que no empeore la imagen. Y cuantos más años pasan, mejor recuerdo ese juego. ¿Por qué? Porque algo te impresionó, es lo que ha dicho antes Abandon, algo te impresionó. Y entonces tienes ahí esa idea metida, pero al margen de eso, el avance en sí es muy grande. Y si te fijas, el cambio de la generación de PlayStation 2 a PlayStation 3 mismamente es enorme. Hombre, hay un cambio enorme, pero sin embargo, si te fijas de PS1 a PS2, hay un cambio enorme al cuadrado. Si te fijas de PS1, hay enorme. No, una cosa. Realmente ahí te voy a decir, pues yo entiendo bastante de estos temas y tal, y bueno, en hardware y todo eso, y realmente el cambio de PlayStation 3 a PlayStation, o sea, de PlayStation 2 a 3 es mucho más grande, porque es exponencial, ¿vale? Cada generación, digamos que el hardware suele cambiar cada 5 años. En esta generación de consolas el cambio debería ser la bomba, porque tenemos que recordar que cuando supuestamente salga la próxima Xbox, la 360 va a haber cumplido 8 años, siendo así seguramente la consola más longeva de la historia en cuanto a ciclo sin generación nueva. Porque lo que va a sacar Nintendo no es una generación nueva, ni mucho menos. Entonces, los saltos hasta ahora habían sido más o menos de multiplicar por 10 la potencia. O sea, exponencialmente cada generación, que son 5 años, han multiplicado por 10. Por 9, por 10, una escala similar. Y realmente se han hecho cambios muy bestias. Lo que pasa es que en esta generación, quizás, aparte de gráficos, se hayan tocado las físicas. Y eso hace que haya más elementos que intervengan. Si te acuerdas bien, en la época de PlayStation 2, los juegos apenas tenían elementos físicos que intervinieran. Y la revolución justamente de esto empezó más o menos en el año 2004, salió en 2004 Half-Life 2, ¿no? Si no me equivoco, en PC. Sí, salió cuando yo me mudé para aquí, justo en 2004. Claro. Pues esa itineración del motor Havok fue un avance brutal en física. O sea, hasta ese momento no se había visto algo así en juegos. Y se empezó a añadir, y ese tipo de físicas obviamente han ido comiendo más y han ido costando más. El Battlefield 3 tiene unas físicas muy brutas. Y entonces ese aspecto pues puede quitar un poco en sí a lo que es la evolución gráfica a secas, pero es que todo es un conjunto. Así que realmente la curva de avance es mucho más grande de la generación anterior, o sea, de la generación de principios de los 2000, a la que salió a la mitad, vamos, en 2005-2006, es mucho más grande y yo creo que va a seguir una curva, a no ser que ahora todas digan, pues hacemos lo mismo que Nintendo, que en ese caso la cagarían. Pero ese tema ya es sobre consolas, así que lo dejamos aparcado. Pero vamos, quiero replicarte un poco, porque evidentemente tienes razón en todo lo que dices. Y en la próxima Xbox van a pasar 8 años, o sea, que se van a cumplir unos 6 o 7 ciclos de Moore, más o menos, así... por cálculos, con lo cual va a haber un incremento, pues eso, exponencial de 2 a la 5, 2 a la 6, o sea, la leche. Lo que pasa es lo que dices tú, que toda esa potencia no se destina solo al procesamiento gráfico tal cual, sino se destina a físicas, se destina, pues eso, a mover muchas cosas en pantalla, a tener muchos objetos simultáneamente y todo ese tipo de cosas. Con lo cual, el salto de lo que es de potencia y de capacidad de una consola es enorme, pero el salto gráfico de lo que tú ves por los ojos, que creo que es lo que estamos discutiendo aquí, no me puedes negar que lo que tú veías por los ojos de PS1 a PS2, el aumento fue mucho mayor de al que te entra por los ojos de PS2 a PS3. En PS2 molaba, en PS3 mola que te cagas. En PS1 decías, joder, qué cuadros más grandes, mola, pero qué cuadros más grandes, y en PS2 ya, pues era guay. Por eso, o sea, yo me refería exclusivamente a lo que te entra por los ojos. Que en toda esa potencia, si te derivara a gráficos, pues no sé hasta qué punto se podría hacer algo ultra realista, en tipo eso, las películas de Pixar, como la última Brave, que realmente era una pasada, todo el tema gráfico. No se puede... Si se derivara todo ahí, pues probablemente no se podría mover. Y por mucho que avance la potencia, que está avanzando de forma abismal, hay más cosas que controlar y el tema gráfico recibe menos porcentaje a lo mejor que antes, y también los motores pues no son capaces de usar toda esa potencia para dar un salto que realmente sea tan grande como antes, creo. Hombre, ahí yo te pondría como ejemplo quizá Uncharted 3, que podría ser un juego a analizar, porque sobre todo ha conseguido, yo diría que es uno de los que quizás es un tema que podamos tratar, ¿no? Pero en esta generación también ha estado marcado por una cosa, y es que, por ejemplo, sabemos que sobre el papel la 360 es más potente que la PlayStation 3, pero en esta generación se han tirado mucho también de motores muy genéricos. Tenemos el Unreal Engine, siempre es un motor que es un referente, pero queramos o no, es un motor que cuando lo ves en muchos juegos, no sé si a vosotros os da la sensación de que son muy parecidos. Cuando los juegos usan ese motor en concreto. Tienen ciertos detalles que lo hacen demasiado genérico, quizás. Sí, la verdad es que se ha convertido en algo así como, por así decirlo, la cara de esta generación. Claro. Y eso que comentas en el motor Source de Valve, ahí se nota muchísimo que un juego está hecho con Source. Es que es una cosa que salta casi a la vista de entrada. Claro. Y a lo que iba ahí principalmente es que, por ejemplo, la gente siempre ha dicho en muchos juegos que, pues eso, que es peor y tal, pero ¿por qué, por ejemplo, Uncharted tiene unos gráficos que la 360 no va a tocar nunca? Porque está hecho por un estudio que va a empezar, son unos monstruos, pero es que Uncharted 3 realmente sí que simboliza el salto a lo bestia entre generaciones. Ha habido muy pocos juegos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una saga estrella de Microsoft ha sido Halo, y hasta el Halo 4, precisamente en tema gráfico, no han tocado mucho, que digamos. O sea, hasta el 4 no hemos visto un cambio de verdad. Entonces hemos estado durante mucho tiempo con ciertos juegos que usaban en Unreal Engine 3 y era una pasada, pero aún así cojeaban algunos aspectos. Ha habido muchos motores, pero ha habido juegos que de verdad veías el salto mismamente. Tú solo compara el cambio de San Andreas a GTA 4. Y ahí se ve el cambio generacional completo, como lo hubo de los GTA de PlayStation 1 a los de PlayStation 2. Ahí yo creo que son juegos que pueden simbolizar el cambio de verdad. Juegos como Uncharted, como incluso ir avanzando dentro de la propia generación hasta llegar al techo. El único problema que ha habido es que están viviendo tanto estas consolas que ya están empezando a salir juegos que tienen que decir esto, o lo bajamos resolución o no corre. Ya, eso es verdad. Se empieza a necesitar hardware nuevo. Claro, es que esto es un apunte que vendría bien a añadir como extra, pero la gente siempre está diciendo, joder, ya van a sacar una consola nueva, pero si las consolas rara vez han vivido tanto. Y es que la propia Nintendo NES, que dice la gente que 900.000 años, que ha vivido más que fraga esa consola, según muchos, no, o sea, realmente salió en el 84 y aquí en Europa en el 86, si no me equivoco. La Mega Drive llegó en el 88-89 y la Super NES llegó en el 90-91. O sea que realmente hemos superado históricamente ese ciclo generacional. Y eso yo creo que requiere que sea algo nuevo, aunque también hay que decir que la crisis nos ha afectado en esto. Sí, lo que te voy a decir, que si no ocurre ya es por costes. Por los costes de producción, que ahora son mucho más altos que antes. O sea, cuesta más producir una Play 3 nueva en su momento de lo que costaba producir una NES nueva. Eso es lógico. Y porque no tenemos los consumidores pasta para pagarlo. Y además ahora mismo la PS3 sigue siendo rentable. O sea que hasta que deje de serlo no creo que se ponga en serio a hacer un hardware nuevo. Claro. Siguiendo esa lógica, la Play 2 sigue siendo rentable, si no miran los japos que siguen vendiendo 1000 a la semana, más o menos. Bueno, ahí no tengo nada que decir, pero en la Play 3 casi todos los juegos nuevos que salen valen, ¿cuánto? ¿70 euros? Y no sé, y la gente se los compra igual, o sea que creo que dinerito ya hay bastante, más que con la Play 2. No, sí, eso no hay quien lo niegue. ¿Javi? Sí, yo quería decir que en realidad con el tema de los precios nos podemos meter un poco en vereda, porque 70 euros lo que cuesta en España, tú te vas a otro país y te cuesta mucho más económico. Pero bueno, eso ya hemos hablado muchas veces de importación aquí y tampoco en plan de meternos, pero sí. Que si una consola puede ser rentable, sí, la Play 2, por ejemplo, aquí sigue vendiendo pros y FIFAs a punta pala. Tú vas al game y yo el otro día estuve en game y me encontré el FIFA 13 para Play 2. Te quedas. Sí, de hecho hace un par de semanas que descontinuaron la producción de las consolas, así que sí, que realmente le puede salir rentable. Y que si le sale rentable a la Play 2, ¿por qué no le va a salir rentable a la Play 3? Y ahí ya sigue un poquillo con el tira y afloja de vamos si sacamos la consola nueva, que en realidad lo que está pasando ahora mismo es que Sony está esperando que Microsoft anuncie la nueva y Microsoft está esperando que Sony haga lo propio, así que no tiene mucha ciencia. Y al final, ¿quién sale ganando con todo esto? Los peceros. Porque los peceros pueden tener el material a lo más que puedan dar las desarrolladoras siempre y cuando no trabajen en multiplataforma. Aún así, cuando salgan las consolas nuevas va a meter un salto generacional también el PC, porque el PC está lastrado por lo que viene siendo las consolas domésticas. Sí, pero que realmente, que los saltos generacionales pueden llegar. Pero tienes que esperar a que lleguen. Y van a llegar y van a meter un pepinazo, porque no sé si habréis visto alguno de vosotros pruebas gráficas, por ejemplo esta tan famosa que hizo Square Enix hace unos meses con sí, la del Final Fantasy, dices, ¿no? El Arnie Philosophy. Ah, sí. O sea, sí. Eso es una delicia visual que una consola de hoy en día no lo mueve, como un PC de hoy día, sí. Y es que eso, cuando las compañías se atrevan a sacar una nueva consola, cuando les salga rentable o cuando lo vean, pues los gráficos van a meter otro estallido como metieron con cada salto generacional. Y eso es un hecho, eso siempre pasa y el día que deje de pasar va a ser porque no es rentable seguir sacando consolas nuevas. Porque sacar consolas nuevas para que no tengan funciones es tonto. Claro. Y mira, ahora que has hablado de esa demo tan famosa, te hago esto como pregunta. ¿Qué sensación te causaría a ti ver eso en un juego? Pues eso es una... pues como a toda la gente que le gusta... Depende también del juego que sea, pero si es un juego... Claro. A mí la sensación que me daría sería, ojalá tuviese un home cinema para ver esto en condiciones. ¿Qué te vas a dejar los ojos con la tele de tubo? Ay, Dios. Realmente, sí. Creo que sensación me daría ver un juego con ese motor in-game, pues sería mear bechamel, como se dice por ahí. Sería en plan, Dios mío, lo que pueden llegar a hacer con una máquina. No es ya desde el punto de vista que me guste dentro de un juego me deje de gustar, es el simple hecho de ver lo que puede llegar a mover una máquina de entretenimiento, que empezó moviendo un Mario de 16 cuadraditos y fíjate cómo estamos acabando hoy día. Claro, que es sí. Realmente, ya solo desde el punto de vista tecnológico y científico, da placer visual. No sé si me entendéis. Claro. Es que yo creo que quizás sea el tema más importante. Nos tenemos que fijar, o sea, lo que vemos con los ojos es el entorno, o sea, es el feedback visual y es lo que percibimos que hacemos. Y cuando algo de mejor nivel de detalle o pueda ser más realista, depende del contexto que busquemos, nos va a satisfacer mucho más como, ya no solo como jugadores, sino como seres humanos que vemos y sentimos. Porque yo creo que lo principal son los sentidos ahí. Y cuando un juego te entra hasta por los sentidos, pues ya lo tienes todo. Un día vamos a leer el juego. Estaba pensando yo en eso, en un juego que cuando estés jugando a The Last of Us empieces a oler a hongo podrido muerto. Ay, Dios. Es que se trata eso, de transmitir cuanto más se pueda. ¿Algo más que aportar al debate o pasamos ya a otro tema? Pasamos al corte musical. Vale, pues lo presentas tú, que es tu canción. Ah, guay. Pues un corte musical del grupo Nightwish. La canción es Ghost River, metal sinfónico con los mejores arreglos orquestales de toda Europa. Para vosotros, amiguitos. Chao. estamos de vuelta y vamos a dejar el tema debates para entrar un poco ya más en hablar un poco sobre las tendencias gráficas actuales, que cada vez están más marcadas y cada vez son más variadas. Voy a dar así unos pocos ejemplos para que os situéis un poco, así los gráficos ultra realistas tipo el juego mencionado por Trolazo, que ahora no me viene a la cabeza, Battlefield, eso. Gráficos 8 bits, lo mítico que podéis ver en juegos tipo el Retro City Rampage, por aludir a uno reciente. Gráficos 2D de los del ya mencionado Rayman Origins, cel shading, con juegos como Shadow of the Colossus, Ico, Wind Waker, y no sé qué más mencionar, la verdad. Así que dejo aquí a esta panda de gente que vaya introduciendo un... Codenar, venga, empiezas. No, un momento, es que me acabo de descolocar mucho con el Shadow of the Colossus Cell Shading. Yo también. O sea, ¿qué? Creo que te lo recuerdas mal, porque no lo es. Sí, tiene... los bordes de los personajes y tal se ven así suaves, pero no llega a ser cel shading. Cel shading no es con los bordes marcados. Y no, es cel shading. Ni es uno poco ni nada. Es que no tiene nada. No sé. Joder, pues para mí lo es, pero bueno. Cel shading es... O lo es o no lo es, y no lo es. No, hombre, no, podríamos contar su popping como estilo gráfico y ya está. También. Pues nada. Bueno, pues venga, hablemos de estilos gráficos. A mí... Sí. Mis estilos gráficos favoritos, o sea, cuando yo valoro un juego realmente por sus gráficos, es cuando hace algo diferente, más que algo bonito, como puede ser Rayman Origins, que me encanta, o sea, me encanta el estilo gráfico de Rayman Origins, y más que algo muy realista, que también me gusta, o sea, algo como Battlefield 3 o cualquier cosa de esas, que también me gustan, a mí valoro que hagan algo distinto, que realmente sea un modo de sorprenderme, como pudo ser Mad World, que al final acabas hasta los cojones de los gráficos de Mad World, por lo menos yo. Al principio decías, jo, qué guay, al final acabas hasta la polla, pero bueno, yo lo valoré más que una cosa así un poco más centrada solo en ser bonito o en ser realista. También me gustó mucho desde ese punto de vista, esa mezcla de cel shading con cuadros de Rubens o de Cézanne, que era Wind Waker, bueno, más bien de Cézanne, de Rubens no, por favor. Eso me encantó también, y bueno, ese tipo de estilos que sorprendan, así. También el del juego El Shaddai, que no lo he podido jugar todavía, pero tiene un estilo gráfico que también es bastante original. Y no sé, eso es lo que a mí, de todas las variantes que se dan hoy en día, es la que a mí más me gusta y la que yo prefiero encontrar. A mí, mis preferencias, creo que ya lo he dicho en algún otro podcast, mis gráficos favoritos normalmente son los cel-shaded, como Okami, Beautiful Joe. Me parece que una compañía que hace muy bien los juegos con cel-shading es Capcom, que nunca decimos nada bueno de Capcom, y esta vez creo que le doy un botón favor en eso. Los juegos que saca me parece en cel shading me parecen bastante buenos. También el creo que el Marvel vs Capcom también tiene cel shading, ¿no? Es así los gráficos. Y ese estilo a mí es el que más me gusta, porque está mezclando los dibujos con el 3D y todo eso que ya sabéis, y el efecto que produce me gusta bastante. Y también los juegos que están como un poquito cel shaded, o sea, no mucho. A ver, Shadow of the Colossus no me parece que esté a cel shaded casi en absoluto. Pero, por ejemplo, un juego como es Journey, que parece, los personajes parecen dibujos, pero no están los bordes marcados. Está un poco cel-shaded solo, ¿no? Esto va por grados. Y gráficos como estos son los que más me gustan, ¿no? Y después están los... Que me pareció muy muy bien que Trolazo dijese que le encantan los gráficos de Rayman Origins, porque otros gráficos que me gustan son los en dos dimensiones dibujados, no solo en dos dimensiones al tipo que sean scroll lateral el juego ni nada, digo que los gráficos en dos dimensiones así también me gustan mucho, y sobre todo si el arte es tan bonito como Rayman Origins. Y creo que esos dos a mí son los que más me gustan en concreto, porque puede que me guste más al meterme en un juego que parezca que esté, no sé, viendo una serie de dibujos a lo mejor o algo así. No sé por qué será, pero a mí son los que más me gustan esos. Avandra, venga, opina desde tu punto de vista de persona que lleva sin tocar un juego moderno desde hace siglos. Hombre, yo por lo que he visto, pues la verdad es que en parte le doy la razón a... es decir, coincido con Fran. Vaya, aquí ya no es cuestión de tener la razón o no, es cuestión de preferencias. Porque como ya se dijo, unos gráficos buenos son los que se adecúan al juego. Vaya, entre muchas otras cosas. Y los que responden a todos los demás aspectos del juego, pero a mí el cel shading me encanta y me quedé bastante enamorada de Okami. La verdad es que tengo ganas de ver bastante más. Y bueno, todos tienen su encanto realmente, es decir, el cel shading lo que tiene es que es así muy artístico y tal, y lo ves todo así muy bonito y no sé, es muy eso, artístico, y lo ves tan, ay, parece todo casi pintado tal. Y bueno, con los gráficos en 2D pues tienes un poquito, también tienes la parte artística por lo de que también está dibujado, y bueno, y además tienes una parte así un poco más nostálgica, entre comillas, sí. Algo más, vaya, lo de siempre. Y por ejemplo, hay gráficos a los que no les pega un mayor realismo en ciertos juegos. Así que es lo que dijo antes Javi, de que, bueno, los juegos de Kirby, por ejemplo, no van a tener gráficos realistas. Es decir, vi una foto de un supuesto Kirby en la vida real y es una cosa bastante truculenta. Así que no sé, creo que ese tipo de cosas se tienen que adecuar. Y bueno, los gráficos ultra realistas, pues lo que tienen es evidente. Es que, vamos, flipas en colorines al verlos, pero es eso, que tampoco funcionan en todo tipo de juegos. Así que yo creo que es eso, que los gráficos se adecúen a los juegos. Y ya está. Vale, Javi, por ejemplo. Pues ya que habéis comentado así un poco por encima casi todos los tipos de gráficos que podemos encontrar en un juego, hay uno que quizás se nos haya olvidado y es uno bastante simpático personalmente, que es el que podemos encontrar en Paper Mario y Parappa the Rapper, que es el de personajes totalmente planos, literalmente son una hoja de papel en ambos casos, en unos entornos relativamente más 3D. No hablo de un 2,5D, sino de un personaje plano, que se mueve en un entorno completo. Por ejemplo, ya el mejor ejemplo va a ser Paper Mario, porque en el Parappa the Rapper es un poquillo más fuera de lo que viene siendo un movimiento libre. Que tú vas, y de hecho me gustaría subrayar el Super Paper Mario, la versión de Wii, que puedes cambiar del modo 2D al modo 3D y te vas moviendo así y te puedes pasar por una rendijilla. Ese tipo de cosas son simpáticas y que realmente dan una seña de identidad al juego, que claro, si hubiera 300 juegos con ese estilo quizás se nos pasaría un poco más por alto, pero habiendo dos o tres es algo que generalmente llama la atención. Después otro tipo de gráficos, ya hemos comentado los gráficos dibujados a mano, que yo personalmente soy un apasionado, que comentar alguno de la compañía VanillaWare, que ya destacamos antes, Odin Sphere, Muramasa de Demon Blade, etcétera, etcétera, y esos son juegos que es que tienen tanto mimo, que están dibujados hasta el más mínimo detalle, no como otros que a lo mejor está dibujada la base y a partir de ahí van animando, es que todos y cada uno de los fotogramas son un dibujo en sí, y eso realmente merece muchísimo la pena solo por ver cómo se mueve. No sé si vosotros tendréis también algún tipo de comentario al respecto o... No sé. Personalmente eso, la originalidad. Vale. Pues solo nos queda por hablar Trolazo. Así que Trolazo, tu opinión. Bueno, yo creo que al respecto de este tema ya lo había dejado más o menos expuesto. Y que decir queda que ya está todo dicho. Y es que cada juego lo prefiero con el estilo gráfico que le pegue. Yo personalmente no tengo ninguna preferencia de me gusta más este estilo o me gusta más este otro estilo. Yo aprecio lo que queda bien y si ya aparece una expresión artística en toda regla o consigue plasmar lo que quieren los desarrolladores, Pues oh, porque es lo que busca un juego, a fin de cuentas, transmitirnos algo visualmente. Entonces, la verdad es que sí que es una cosa que yo cuando alguien... Porque aquí hemos dado cada uno nuestra opinión, pero sí que hay gente que son tanto los graphic work como los detractores que empiezan a intentar imponer como si este estilo fuera mejor que el otro. Y es que no, porque un cel shading lo metes a ciertos géneros y ¿qué quieres que te diga? Queda un poco raro, a no ser que quieras tratarlo de una manera diferente el juego. Por ejemplo, iba a haber dicho que un shooter le metes cel shading y queda mal, pero tenemos el 13, no sé si os acordáis de ese juego, pero era un shooter brillante de la generación anterior. Y es un juego al que le va bien eso, ¿por qué? Porque es un cómic. Y entonces está bien aplicado y está bien llevado en la manera en la que tiene que estarlo. Pero cada juego tiene que tirar por donde mejor quede. Es que no tiene mucho más. Una película Pixar, haciendo películas con actores, pues les podrían salir de puto culo. No tiene mucho más. Bueno, pues como el podcast se nos ha quedado un poquito corto para lo que es nuestra media, vamos a tirar de relleno descarado y vamos a comenzar con un micrófono abierto. Y pues dejemos que Codenar, aquí mi segundo, sugiera un tema del que hablar. Te tocó. Qué putada. Siempre que ocurren estas cosas, yo suelo sugerir el tema de la economía sumergida del atún en Oriente Medio. No sé si... Pues me parece genial. Creo que el atún en Oriente Medio... A pesar de ser un alimento bastante consumido, tiene un potencial económico subyacente que podría hacer que la conserva en latas triangulares alrededor de todo el mundo, sobre todo Antigua y Barbuda, fuese un boom, digamos, financiero que para mí sería la solución a la crisis. No sé qué pensáis vosotros de mi postura. Ha sido ir a Antigua y Barbuda y se me ha venido a la cabeza la duquesa de Alba instantáneamente. Pero bueno. A ver, vayamos a lo que le interesa a nuestros oyentes. ¿El atún es hardcore o no? Yo creo que los atunes traman algo. Eso de economía sumergida me suena que se llevan ahí todos los euros por su casa y dicen, ya, vosotros los sacáis de la tierra y nos metéis ahí en esas latas enanas, pues nos llevamos vuestra pasta. Y por eso, de ahí ha venido la crisis, de ahí. No han sido nuestros políticos, no han sido los canis sin la ESO, han sido los atunes. Vale, después de esta locura. Sí, no, Abandra, no, en serio, estas cosas, hay gente a la que las locuras le quedan bien, hay gente a la que les quedan mal y otras que las sueltan y parecen naturales. Y luego estoy yo. Pero, una cosa, ¿alguna vez habéis usado términos así de videojuegos y tal para situaciones en la vida real? Hombre, cualquiera? Y al revés. Es que antes Troloso llamó a las galletas a micrófono cerrado. Troloso llamó a las galletas María Casual y me pareció muy... Sí, sí. O sea... Y en las manifestaciones, nerfeados los antidisturbios, están muy OP. Y son unos cheaters y todo. Son unos cheaters de mierda. Ya y a mí me gusta también usar lo contrario, que es usar términos de la vida real, en concreto del porno, para situaciones de videojuego. Claro. Por ejemplo, claro. En un juego tipo de estos de 1-100, pues decir que te están bucaquizando es una cosa que me parece que viene muy a pelo. O sea, viene muy a cuentos. Me están bucaquizando, me están rodeando y me están dando de hostias todos a la vez. Mis hermanos siempre dicen, me están follando vivo. Lo de sodomizar sí. Ya está pasado de moda o algo, entonces. Hombre, es que bucaquizar incluye más de una persona y por eso es una metáfora más apropiada. Yo uso la expresión violar algo cuando abuso demasiado de un recurso, un videojuego. Ya. Yeah. No sé. A ver. A lo mejor hay gente que resulta que por la mañana se va a tomar un café y dice que está cogiendo un power up o algo por el estilo, ¿sabes? Hombre, eso ya no sé. Un Red Bull, eso sí que es un power up, una gorra de Mario. Red Bull con Coca-Cola. Un Monster, más bien, a estas alturas. Yeah. Pregunta para Javi, Codenar y Troloso, que sois más de ambiente informático. ¿Alguna vez habéis utilizado expresiones informáticas en la vida real? Porque yo he utilizado expresiones de plan sudo apt-get y más de consola de comandos. Ya de hecho me inventé un chiste bastante malo sobre lo que es la sodomía y un disco duro SATA. Me lo veo que básicamente bien. Era, tu culo es como un disco duro SATA, a lo mejor los datos van solo de uno en uno, pero entran y salen muy deprisa. Con lo cual, si no sois informático no os hará gracia, y si lo sois tampoco, pero sí, la respuesta es sí. No he entendido nada. Yo tampoco. Yo sí que lo bastante. Bueno, no, León, perdona. Tú ahora mismo estás haciendo una carrera de letras, hiciste bachillerato de ciencias, pillas las bromas de informáticos. ¿Qué eres tú? Tú y también no. El autor. En realidad es un león con una cicatriz y muy moreno que se ha metido en un solarium y que ha matado al rey. Por eso es lo de Twitter. Tiene sentido. Ay. Y a uno de clase que tiene una pinta un poco andrógina le dije que tenía el atributo sexo con valor a null, pero. Yo términos no, a ver, solo hay días que cojo el bus, pero no el de datos, y hay días que cojo el metro, pero no el de Windows. Entonces no queda mucho más, es que es un tema informática, no da tanto juego como las, yo qué sé, igual decir a alguien, quítate del puto medio que me va a saltar el antivirus o algo, pues sí. Creo que el Command Not Found se está usando mucho últimamente. En mi mundo he tenido muchas ganas de utilizarlo en algunas ocasiones, pero sabía que no se iba a entender. Y es muy triste que yo entienda algo tan sencillo. Por ejemplo, acercarte a un enfermo terminal y escribir guión sudo. Pues sí. Eso ha sido muy hard. Por favor. Hey, señor. Creo que mejor nos alejamos del ambiente informático, no vaya a ser que nos denuncie alguna de esas cosas tan raras. No, ir a una y preguntar a ver cuántos APT-beta ha hecho para testar así. Han tenido que ser muchos. Flan, ¿qué tal si cortamos cabezas? No, yo escucho y aprendo. Eso es muy francés. Sí. En fin. Sí. Lo de cortar cabezas. No, la colonia de hoy no lo es. Que por cierto, los franceses son unos putos plagiadores. Las crepes son un plagio de las filloas gallegas. Eso es verdad. Las filloas gallegas son un plagio de los fisuelos asturianos. Ah, eso no lo sabía. Ah, no sé cuál vino primero, solo era para joder, pero realmente no sé cuál vino primero. Puede que viniesen al mismo tiempo, ten en cuenta que hace una burrada eran lo mismo. Después bueno, a alguien se le ocurrió separar por aquello de hacer la gracia. Mi padre tiene la teoría de que fue mientras estuvieron aquí las tropas napoleónicas que dijeron, anda, ¿y eso tan rico? Son chefilloas, filliño. Y dijeron, pues, para nosotros. No, tienes que poner más acento gallego. Y más acento francés, ¿eh? Y no sé qué acento me ha salido ahora. Sí, el acento gallego lo tienes ya sin forzarlo, ¿no? Sigo yo, o sea. No, pero más mascado. Es que. Aunque, bueno, realmente Sam lo tenía más. Era sí, el acento gallego por excelencia. Porque él es de La Coruña y se le nota más. Es que en Riancho tiene un acento muy cerrado. No, nosotros somos los que tenemos el acento menos marcado de todos. Y en cambio los orensanos, que tienen el más fuerte que existe en el mundo, dicen que hablamos cantando. Pues yo creo que las ensaladillas... ¡Anda! Aquí está mi micrófono. Hola. Pues yo creo que las ensaladillas son un plagio de I Love Katamari. Cógete lo que pilles y haz una pelota, es eso. Sí, las ensaladillas son un plagio del Big Ben, coño. Mete ahí todo y pa, algo saldrá. Del Big Ben. Sí, sí. Del Big Bang. No, del Big Bang. De ambas cosas. Big Ben. Una vez que pronuncias a la inglesa y nadie te entiende. Bueno. No, yo creo que se equivocó. Sí, me equivoqué. Me pasa creo que le pasaba a Penny en The Big Bang Theory, confundía al Big Bang con el Big Ben y la trataban de retrasada. Banana. Sin acritud, lo digo. Sería curioso una ensaladilla que fuera sonando cada 15 minutos. Don. León, te van a la gloria, en serio. Ay, Dios. En fin. Por cierto, yo opino que la opinión de Trollashman, que los oyentes no podéis verla, es hermosa, sencillamente muy bonita. Sí, pondremos el link. Se pone el link a la imagen. Está hablando de su pene. ¿What? Ah, vale, la de... Vale, vale, ya sé cuál es. Pero no voy a quedar. ¿De qué ay, habla esta loca? No, esto ha sido cuando... Cuando lo del atún. Sí, lo del atún, porque es que a él mi opinión le pareció interesante y expresó su opinión y punto. A mí me parece normal, vamos. Sí, cuando lo del atún se sacó una pregunta. Se sacó una pregunta a ver que si el atún era hardcore o no. Sí, sí, sí. Y merece mucha pena responderla. Porque... ¿Hardcore o casual? No. El atún en conserva es muy casual. Después no, hecho no, ya con lomos sal... y tal. No, el atún es muy casual. Tú sal de fiesta un día... Y luego en el típico local en ese en el que venden bocatas, después de tal, pídete un bocadillo de atún entero, o sea, bocadillo de atún. Vale, y dime si eso no es hardcore de cojones, porque has acabado con el estómago más seco que la cara de Joaquín Sabina. Hay algo más hardcore. Sí, hay algo más hardcore. Hay algo más hardcore y que te deje más seco. Un bocata de atún y campurrianas. No, hay algo todavía peor. Un kebab y mantenerlo en el cuerpo. Mantenerlo en el cuerpo. Ah, que... Sí. Ah, claro, bueno. Exacto. De hecho, mucha gente... Bueno, pues yo sigo... No. Me estáis cambiando de tema. Estoy teniendo un debate muy interesante con Codenar sobre si el atún es casual o hardcore. Y vosotros me estáis tratando de desviar del tema porque pensáis que tengo razón, pero no me la queréis dar. Y me parece fatal. Quiero escuchar la opinión de otro lado al respecto. Un pescado hardcore de verdad es cuando tienen muchas espinas y muy cabronas. ¡Claro! Mira, ¿quieres comer un bocadillo de algo del mar hardcore de verdad? Pues métete a manos desnudas, mata a un tiburón y lo troceas y te lo comes. Eso es un bocadillo hardcore de cojones. Un atún es una mariconada. Un atún... son les hay grandes, ¿eh? Cuidado con los atunes, que la gente lo ve en lata y no sabe lo que es en realidad un atún. Es que, pero un atún lo puedes... Incluso bajas y le pegas un par de puñetazos, si hace falta. O bajas con una silla en plan Hulk Hogan y ¡plas! Y le partes la... No sé, es fácil realmente matar un atún, pero un tiburón, eso es hardcore. No, es que me digas que el atún es hardcore, es como que me digas que lo es la merluza también. No, y, porque perdona, la merluza es una cosa que entra muy bien, se come muy apetecidamente, pero el atún es una cosa que cuantos más kilos comes, más te estás muriendo. Mirad, una delicia. ¿Vosotros lo habéis hecho a la plancha el atún? ¿Un toro como vuestro puño de gordo? Yo sí, he tenido que comerme dos porque mi hermano fue listo y se hizo espaguetis. Están ricos, pero son tan secos como las campurrianas. Ah, pero no son hardcore. No son hardcore. Sí, porque... Así son hardcore, pero sí, más hardcore... Lo hardcore es lo que es más difícil de comer, como un tiburón, pero no, lo hardcore es lo que al comer te deja más jodido. Hay algo más hardcore que comer un tiburón. Bocata de fanecas. Eso no sé lo que es una cosa gallega. Sardinas. Ah. No, fanecas. Las claro. Oh. Sí, claro. Claro, sí. Lo que pasa es que en Galicia se distinguen fanecas, chovas... No, perdón, sé que lo estabas diciendo de coña para fastidiar a Code. No, las fanecas son esos bichos que viven bajo la arena de... Ah, sí, que te pinchan, es verdad, sí, es verdad, son cosas diferentes. ¿Los erizos de mar? Sí. ¡No! Exactamente, son pescados planos que tienen espinitas y un pincho muy cabrón. ¡Camarón! Sí, sí. Que no, que son peces con pinchos en la espalda. Sí. Y que se entierran en la arena para que los pinches y que te tengan que venir los socorristas a chuparte los pies. Y a cortarte con un cúter. Aquí los llamamos pez escorpión o pez tigre o algo así. Ah. Yo lo conocía como pez hijo puta. Pero no es la japuta. Pero en realidad tiene sus ventajas. Si eres un fetichista de los pies, tú te pinchas a propósito y vas a la Cruz Roja y te ponen en los pies a saco, ¿eh? Todo se reduce un rato. Javi, todo se reduce al sexo contigo, ¿verdad? Sí, has propuesto tú el freestyle, has hablado tres veces, en una has dicho pene y en otra has dicho esto del fetichismo, con lo cual me estás dejando muy anonadado. Sí, y en el anterior podcast con el 10.swf... Pero eso es diferente, eso no es lo mismo. Lo peor es que lo hace predicción de Codenar. ¿El qué? En fin. Iba a dejarlo fuera del programa, pero fue Codenar quien me pidió que lo mencionara. Sí, es una cosa maravillosa. Maravillosa. Ah. De hecho, no sé si lo habéis visto, pero tenemos un comentario en ese podcast en el dice que gatos ofenderse por eso, que es una cosa muy graciosa. En fin. Así que, y pues nada. Pero desde el cariño. Pues yo sigo pensando que el atún es muy casual. Bah. A ver, muy casual tampoco es. No llega al nivel de una Wii, por ejemplo. No. Pero lo que es un atún es, pues yo qué sé, un... ¿Es el atún que se compra todo el mundo para tener en conserva en el armario? ¿Qué me estás contando? ¿Un atún que tenga todo el mundo en casa es un atún casual? En serio, corta un toro y cocina de la plancha. ¿Verás cómo dejar de ser casual al momento? Pero a ver... Pero es que claro, lo estás cocinando... Es que es como si yo te digo... Es como si yo te digo... Y pues los macarrones son hardcore, pero si a mí me encantan, pues en vez de con tomate, hazlos con mierda. ¡Oh! Claro, pero eso es como, no sé, jugar a un Pokémon, pues es... pero dándole la vuelta a toda la pantalla y tener que adivinar. Y claro. Jugar ya en vez de en español, en un idioma que te aparezcan cuadraditos en la pantalla. Tienes que derrotar a la liga. Pero mientras haces el test de Cooper, me cago en tu puta. El test de Cooper. Tened en cuenta que hablo de cosas no solo comestibles, sino que si tienes la experiencia de chef que tiene mi padre, que no trabaja como chef, pero como si lo ha hecho toda su vida, el atún no solo es hardcore, sino delicioso, ¿eh? El atún es un pescado muy hardcore, de verdad. Es factible. Pues no sabéis lo que decís. El atún, una cosa es que todo el mundo lo tenga en la despensa, porque es una cosa que está ahí a mano, y otra cosa es que si tú comes 3 kilos de atún, o menos, tú comes medio kilo de atún, tú comes medio kilo de macarrones y eres una persona feliz con la barriga bastante hinchada. Si tú comes medio kilo de atún, eres una persona que le salen tales arrugas en el cuerpo que acaba siendo una pista de track and field, macho, es que... Pero si comes los macarrones sin nada, acabas feliz en los cojones, ¿no? O sea, que decir, el atún, un bocadillo de atún con tomate... Un bocadillo de atún con tomate, te comes 3 barras de golpe. Yo podemos decir pregunta, que es como el Super Meat Boy. Lo tiene todo el mundo, pero no se lo ha acabado casi nadie. Yo tengo una pregunta para vosotros entonces en este momento. ¿Qué opináis vosotros del pescado seco, véase volador, véase no me acuerdo qué más se ponía de pescado seco y... Bacalao. Tomo bastante, sí, bacalao, por ejemplo. Fíjate que yo tomo bastante menudo por vivir en un pueblo... tan cercano a la costa, pero ¿qué pensáis de ese tipo de pescado? ¿Es hardcore quedarte con la boca seca al primer mordisco? Claro, sí, es muy hardcore. Al primero sí, pero el atún no te lo deja al primer momento. Aquí, no. Ahora estamos hablando de volador. Depende. No. Lo hardcore sería no quedarte con la boca seca al primer mordisco. Ya. Ah, una cosa. Hablando de así de realismo y videojuegos y no sé qué. Más que nada para encauzar un poco las cosas. Estudiar, hacerte la carrera a lo Nuzlocke, como en Pokémon. ¿Sabes? Si suspendes una, no puedes volver a recuperarla. Y tienes que pasarte otra carrera distinta. Y tienes que estudiar todos los cursos. ¿Se puede asignatura? No. Entonces había magisterio que la saco de la primera. Pero es magisterio y ya está, no tiene más. Yo ya puestos me imagino algo plan no estudiar, no libros, no compañeros, solo Fox, destino final. Ay, madre. Para los que no se entienden muy bien de lo que estamos hablando, quizás lo conozcáis mejor como Nuzlocke, que es como Nuzlocke. Lo pronunciaría Codenar. Sí, eso es que son Nuzlocke. Para mí Final Destination es mejor que Nuzlocke, pero te calle. Sí, estoy de acuerdo. Ay, no, señor. Pero podríamos aplicar distintos niveles de dificultad. Plan, si suspendes una, pues solo puedes ir a una convocatoria concreta y sin haber estudiado más de X tiempo y cosas así. Y ya claro. lo bestia de verdad sería lo que decía Fran de si suspendes una, la mierda de la carrera y me voy a meterte en otra y nada de convalidar. Y si suspendes todas, pone has sido invadido y aparece tu madre, te pega una y te pone you die. A lo mejor si suspendes todas te encuentras con mi signo y tal. Que por cierto, hablando de gráficos, recalzando con los gráficos, en el remake del Pokémon Rojo y tal, también aparece mi signo, pero lo mejoraron y en lugar de ser una cosa rara, es un círculo con una interrogación en medio. Dijeron, ¿para qué matarnos? No, no, sí, lo bueno es que tuvieron los santos cojones de mejorar gráficamente un bug. Sí, es pero curioso. No, hacen en no ya, anda que ya podían. A mí me gustaba más hablar del atún, sinceramente. Ya, vamos a titular este desvarío de pescaderos para pescaderos. ¿Qué os parece hablar de anuncios televisivos sobre atún? El de atún, tum, tum, ¿se puede, doctor? Adelante. Adelante, ¿no? Adelanta. Un momento, ¿sabéis qué sería hardcore realmente? Conservas de medusa, bocadillos de medusa, todo el día. Sí. Eso es verdad. Pero de esas que te matan, perdón. En Japón se comen las medusas como gelatina, ¿eh? Gelatina. Están un poquito mal. Están un poco mal. Pues ya ves. A ver, los japoneses se ponen con fotos de pavas lamiendo pomos, como que ya me lo espero todo. Ya, claro, los japoneses. Cierto, ¿os habéis enterado de la pava esta que en Nueva York, con la de las ruinas del Sandy y tal, se dedica a sacarse fotos de morritos, pero delante de las ruinas del Sandy y en plan ¡ah! Y si hay un cadáver, pues se pone delante también. ¿Qué más da? Like, queda mejor. Sí, y con el símbolo de la paz, haciendo el símbolo de la paz con los dedos ahí. Que eso en el Instagram tiene que quedar genial. Le pasas un filtro ahí... Ok, no ya está. No lo entendéis, no lo comprendéis, no comprendéis la gravedad de la situación. Dejadme ponerme serio otra vez. ¿Recordáis Duck Hunt, el juego? Sí. ¿Recordáis todos los patos que murieron? Todos los patos que fueron heridos en el making of de ese videojuego. Está demostrado científicamente que la teoría de la reencarnación es cierta. Entonces, los patos que murieron en Duck Hunt se han reencarnado en adolescentes zorrillas y empezaron un poco metiéndose primero en Facebook, en Twenty y todo esto, poniendo fotos de morritos, pero ahora sacan fotos delante de ruinas como diciendo estamos aquí y vamos a destruiros. Yo sé que es un tema polémico y que os costará mucho hablar de esto, pero me parece que es algo que deberíamos ir enseñando a la humanidad, tener cuidado, enseñar a nuestro, miradme a los ojos, espectadores, no, oyentes, miradme a los ojos, oyentes, miradme, mirad mi voz, y hacedme caso y a vuestros hijos enseñadle eso en el colegio. Gracias. Lo que Frank quiere decir es, niños, tomad mucho LSD. Mi opinión. Ah, la opinión de... Vale. Seguro que algo bonito. Oh, qué hermoso. No, pero es que por algo, si a tu lazo le explota la cabeza es por algo. Y es que mis palabras están tan llenas A mí es que la canta, ¿verdad? Yo soy como el rey de cazar hermanos y elefantes. Claro. Chicos, a ver quién localiza el ojo del tío ese. Yo solo voy a decir una cosa. Si están dispuestos a vengarse, creo que no han escogido la mejor opción para reencarnarse. Sinceramente, sí, es un poco... Vamos a ver, son patos, o sea... Pero los patos son los que buscan venganza, Rajoy. Pero... Bueno, ¿sabes lo de... seguro que Rajoy se pone en el espejo... cuando nadie lo ve, hacerse fotos así. Yo lo veo. Yo solo digo que los patos tienen un líder. El bien. Pato Dolan. A ver, ¿sabéis? Las... Pensaba que ibas a decir. Es el que tiene la pasta. El tío Gilito es el que tiene pasta ahí. No, no jodas. Yo pensaba que ibas a decir que era Lana del Rey. No. Estamos entrando. Eso ya sí que es hardcore, pero para los oídos, ¿eh? Pero, en plan, escucharlo y no querer coger una escopeta y reventar tu oído. En plan, ¡ah! ¿Por qué? ¡Dios, no! Eso... Sí, todo si oyes un directo. Vi hace un igual, tiempo un igual programa. Hay un agujero de gusano y esto viaja en el tiempo y lo está escuchando Kurt Cobain. ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, oh! Pues estará alertado sobre los atunes. ¿Qué mejor labor social? Creo que voy a encauzar de nuevo el chiste. Venga, un chiste para terminar. No, para peluquero. Quiero un corte de pelo en lo Kurt Cobain. Una cosa se me ha acabado de ocurrir. Bueno. ¿Vosotros creéis que, al igual que lo que pasa con los robots, las tías que van por ahí poniendo duck face morirían si con una de estas paradojas, en tipo, esta frase es incorrecta? Que no. Empezarían a sobrecantarse y ¡boom! Ya te entiendo, pero te explicas muy mal. Sí, porque no me enteré. Es que no se me ocurre otra paradoja, no sé. Que... ¿Cuál es la que conoce mejor? No, dice... O sea, es que lo que hacen ellas es sobrecalentar a otros. Ya. Hace poco, volviendo a lo de la Lana del Rey, que a nadie le importa, vi un vídeo en YouTube, que porque hay un canal de YouTube que se llama PBS Idea Channel, que está muy bien, y que ponen una pregunta, así un poco random, y se ponen a desarrollarla, así todo muy filosófico y todo muy guay, y vi un vídeo que se llamaba... Por ejemplo, vi un vídeo que se llamaba ¿Es Miku Hatsune una cantante más real que Lana del Rey? Y a partir de ahí empezaban a iba a decir una palabra en gallego. Empiezan a desvariar y tal. Y os recomiendo que veáis ese canal de YouTube, así un poco, no sé, os lo recomiendo. PBS Idea Channel, que está muy bien, en inglés. Pero pondremos el enlace en el audio. Sí, para los sí. que no la conozcan, Miku Hatsune es una cantante digital. Es un insulto. Programa aberración. Que aquí Javi Maru odia y... Sí, Javi Maru ser un hater se le da muy bien, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Casi bueno, mejor pues... que a mí y tal. Pues, ¿qué acabo de decir? Que vas a poner un link a PBS Idea Channel en el comentario, sí, en el podcast. Y también recuerda poner las reacciones de Trolazo, que son muy buenas. Sí, sí, por sí. Favor. ¿Y qué más iba a decir? Ya está, ¿no? Ibas a despedir el programa. Sí, ya está. Lo que dijo Trolazo de sobrecalentarse y tal. Ya sé por qué Lana del Rey tiene la cara que tiene. Porque se quedó dormida al lado de una Xbox 360 y todos sabemos lo que puede pasar si dejas una Xbox 360 encendida toda la noche. Voy a buscar su cara porque se me ha olvidado su cara. Se te cambian los gráficos de la cara. Sí, yo voy a buscarla. Ah, vale, tiene cara. Se te derrite. Y bueno, lo del aumento de morros no sé cómo lo pudo provocar la Xbox, a menos que se le haya caído encima, pero bueno. Ah, no, eso fue que le he pegado un palazo así en plan ¡pa! ¡Hostia! Ah, vale. Como Little Nicky. ¿Qué hacemos criticando gente? Ah, bueno, lo de siempre. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Ya valió, ¿no? De esto. Ya creo valió. Que sí, ¿no? Creo que sí. Ya puedes decir adiós. Sí, bueno. Sí. Creo que ya podemos ir despidiéndonos, así que empezamos por aquí el invitado, Trolazo, que un placer tenerte aquí y tal, como siempre. Un placer para mí también, placer obviamente, ya sabéis de qué tipo de placer, otros placeres ya después del podcast, y nada más. Sí, sí, sí. Encantado de participar aquí, que me lo he pasado muy bien y no tengo ninguna pistola en la cabeza ahora mismo. Y qué más os voy a decir, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido mucho y cambiado un poco los oyentes, vuestra opinión, lo que hemos hablado de esto espero que os sirva para algo. Y a los que no, pues fuck you haters y ya está. Sí. Avandra, algo que decir y de paso nuestro mail que siempre se te olvida. Bueno, como que siempre se me olvida, solo se me ha olvidado una vez. De jugones para jugones @gmail.com. Un mail para todo aquello que deseéis consultar, excepto el número de teléfono de cada uno de nosotros, que esos lo soplo yo. Y bueno, creo que mi gata. El número de la lota tampoco. Eso para nosotros. Eso para mí. En fin, ya está. Y mi gata anda por ahí queriendo despedirse con sus miau, miau, pero bueno, sí. Que se joda. El número de loquero tenía que estar en el grupo. Bueno, sí. Claro que sí. Si ya te hemos metido en él. Ya, perdón, lo siento. ¿Me despido? ¿Algo que decir? Sí. sí, que como acaba de decir León, se acaba de desvelar mi secreto, que yo grabo desde un manicomio. Cada miércoles a las 8 de la tarde les pedimos que lo saquen, lo llevan, sí, a la sala común de visitas. ¿Sabéis esto de los prisiones que les ponen un teléfono y tal? Pues que ponen un teléfono y del otro lado hay un ordenador conectado a Skype, sí, y así. Pero calla. Tiene sentido. Eso. Y que podéis seguirnos en Twitter, @DEJPJ, y buscarnos como De Jugones para Jugones y tal, y en muchos otros sitios como Facebook y cosas así, pero eso ya os lo contará León, ¿verdad? Sí, pero primero Codenar nos va a decir cuál es nuestra página web. Sí, podéis visitarnos en djpj.es con 3 W primero, antes de que me corrijas por enésima vez. Y si el freestyle de ellos ha parecido raro y nos queréis dejar de escuchar, yo os comprendo e incluso os apoyo. Solo eso. Pero de verdad tenemos oyentes. 3. Y que ahora nos va a quedar uno. En fin. Bueno, cuando si al ver el freestyle ven que no les gusta, por lo menos que se escuchen lo de los gráficos, que... Ah, sí, ahí estuvimos muy comedidos. De hecho, sí. Trolazo solo hizo un par de bromas y yo me sorprendí. Es que yo en los temas serios hago pocas bromas. Pero es que tenemos que ir con muchas muertes, ¿eh? ¿Se te está poniendo voz de Punseto o es cosa mía? Es que ¿no ves que voy, como estoy haciendo la serie esta de Derbyl y sale Punset en todos los capítulos, pues tengo que hacer su voz? ¿Buscas problemas? Es muy malote. Pero vayámonos ya, por favor. Bueno, Javi, despídete, anda. Bueno, yo mejor me voy, asiento educadamente con la cabeza y hago como el que atiende educadamente mientras voy dando pasos hacia atrás, alejándome un poco de este grupo de hoy. Y bueno, tendré que volver la semana que viene, pero bueno, esa es la pistola que me tienen puesta en la cabeza y el contrato por 0 € y 0 céntimos que me ofrecen. Da gracias que nosotros pagamos. Y creo que no hay nada más que decir, así que como apunta Flan, estamos en Facebook y Google Plus como De Jugones para Jugones. También podéis escucharnos en iVoox y en iTunes cuando se le da a la mierda de programa esa de Apple por actualizar, pues también estamos por ahí, aunque avisamos de que tiende a actualizar con retraso. Y nada más que decir. Sí, es que va recortando el RSS y cada día va peor. Es verdad que actualiza con retraso el Rajoy, si es que ha sido apropiadísimo. ¡Sabe! Y nada más que decir, así que hasta la semana que viene. Chao. Bye. Venga. Chao. Adiosito. A todos. Y deciros que la próxima semana se va a hablar aquí de todos los lanzamientos de la PS Vita. Programa especial de 5 horas, que impresionante, no os lo perdáis. Sí, es cierto. 5 sí. horas hablando de 3 juegos. Vamos. Sí, va a ser genial. ¿3? ¿Tantos? Venga, ya, adiós. Uno es el FIFA, tío. No, una mezcla entre un juego y el atún, ¿eh? ¡Ah, sí! Sí. ¡Qué bien! Bueno, venga. Chao. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, atunes!